fuiste y triste estoy sin tu amor. Lloro porque sé que no volverás y trato de no pensar en dónde estás. Y no quiero saber quién está besándote, quién está abrazándote. No quiero saber y no quiero saber quién está mirándote, quién está amándote. No quiero no. puerta. Dicen que yo duraré mientras que tú te diviertas, y es que yo soy para ti solo eso. Amor no puede ser.

divorciados, pero me siento sola. No vivimos aparte, es más, dormimos juntos y aún me siento sola. ¿Te gusta andar en fiestas, salir con tus amigos, buscando otros placeres? Pero esto no soporto, hoy estoy decidida, mejor te dejo solo. La suerte. ¿Te gusta andar en fiestas, salir con tus amigos, buscando otros placeres? Pero esto no soporto, hoy estoy decidida, mejor te dejo solo. Amigos.